que si bien Valdez algo lo había acomodado para no sacar mérito, era una cosa que dolía. Pero bueno, y el 25 es un Ernesto y el otro 25 es Charlie García, rompió la guitarra el 30 de mayo con Silvio Rodríguez. Así que esperemos que el 25 de mayo sea algo parecido. Y además, a ver, yo sí eso les pido. Demandémosle a los dirigentes. O sea, a nosotros nos toca encabezar, ustedes no. Yo vuelvo a decir, aprovecho ahora. No sé cuál será nuestro destino. Algunos nos dicen que vamos a llegar, otros nos dicen que está bueno lo que hacemos. Yo estoy convencido de que si esto se puede multiplicar, llegamos. Y, pero si llegamos a llegar, ustedes no. Ustedes no. Yo el otro día fui a Chingón, me acuerdo, me agarró una compañera, me pegó, me dijo, hace 10 años que no venía. Tenía razón. Hace 10 años que no venía. Y nosotros no nos puede volver a pasar. Nos tienen que puntear. Los dirigentes tienen que estar para servir a los militantes. Si perdimos fue porque en algunos se encerraron en los despachos y se olvidaron de la militancia y se olvidaron de los ciudadanos. Bueno, nosotros no nos podemos volver a pasar. Yo creo que ahí va una responsabilidad ahora, que ya es que para que cuando si nos toca la responsabilidad de volver a estar, esas cosas no vuelvan a pasar, porque donde te distancias de la sociedad, donde te distancias del pueblo, no hay proyecto político más allá de la idea que tengas. Por eso, quédense tranquilos, recién estamos hablando, yo creo que la unidad va en camino. Va a haber alguna tensión, alguna discusión, pero el peronismo yo creo que va a llegar a tener una oferta unidad y esa unidad va a ser fuerte, vamos a reconstruir de vuelta ese campo nacional y popular en un frente amplio, es 54%. El desafío está por ahí, eso es Moyano, es Cerclo, es todo el peronismo junto, y yo creo que a nivel local, que es donde estamos dando la discusión nosotros, tenemos que lograr que haya un paso, que se pueda discutir, que el mejor gane, que el que gane incluya y el que pierda acompañe, y a partir de ahí, que lo que estamos dando fuerte es discutir el proyecto de ciudad. No puede venir un peronismo que no tenga un proyecto de ciudad. Que en Chingolo sepa que está el tema de las inundaciones, que está el tema de la cuneta, que está el tema de la luminaria, que está el tema de las tasas hoy de servicio. O sea, hay que eso tiene que ver con recuperación del poder adquisitivo, pero también sabiendo de cómo cada realidad de cada barrio, y quizás nosotros. Si nos toca a nosotros ganar la intendencia, saber del primer día qué es lo que pasa en cada barrio de la luz y qué político van a tener. Y si le toca a otro compañero llevarle esa propuesta, claramente. Y estar todos los días machacando sobre las cosas que hay que hacer. Y después de eso también, porque eso hemos aprendido, es pelear los espacios de poder. Los espacios se pelean. Por eso ahora ya somos los... Todavía nos quieren seguir diciendo los pibitos de la JP. Ya no somos los pibitos de la JP. Tengo cara, 37 años, estudiamos. O sea, ya no somos los pibitos. Pero nos quieren seguir diciendo los pibitos de la JP. Nosotros orgullosos, porque toda la vida digo en eso, la JP se lleva adentro. Pero hoy ya somos dirigentes. Y los espacios los queremos pelear. Y en eso yo les pido que nos animemos todos. Cada uno dice, no, está de fulano, está mirando. Yo les puedo asegurar que en estos 4 años que nos sentamos con un montón de compañeros y compañeros que no saben para qué quieren hacer política. Solamente hacen en función a ver si ocupan un lugar. Y hay un montón de compañeros militantes que no quieren ocupar lugares que sí saben para qué hacen política. Entonces, el desafío nuestro es poner a todos esos compañeros y compañeras en lugares de protagonismo y en espacio para poder tomar decisiones. Y a eso les pido que, vuelvo a decir, que nos ayuden. Yo creo que estamos bien, pero nos falta fuerza. Nos falta que vengan los compañeros y nos digan, che, dale que van bien, dale, vamos para adelante, ¿qué necesitan? Nos está faltando ese plus para llegar con energía a ese cierre de lista para ver qué podemos pelear. La idea es pelear, ser protagonista en una lista, pero no porque queremos ganar la intendencia por ganar, porque queremos poner un proyecto. Yo vuelvo a insistir en esto, porque a veces parece, ahí están los pibitos, ahí están los pibitos, ¿qué quieren los pibitos? Esto se arregla acá, lo que diga Máximo, lo que diga Cristina, lo que diga Sergio. Está bueno lo que diga tanto Cristina, Sergio, pero también está bueno que los compañeros se sientan representados. También está bueno que, vuelvo a decir, que el peronismo vuelva a tener un liderazgo donde genere empatía en la militancia y en los vecinos. Lo hablábamos el otro día en Chingón, le voy a metiendo porque me empiezo a recorrer todas esas cuestiones, pero es el último líder que tuvimos fue Manuel. O sea, el único con la gente estaba de acuerdo o desacuerdo, pero decía, che, mi intendente, Manuel Quintana. Después de ahí no hubo nunca más, ni en los vecinos, ni en la militancia. Entonces, ese déficit, ese vacío hay que llenarlo, y me parece que este espacio tiene mucho para aportar esa discusión. Y bueno, yo digo, si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas bien, yo creo que el 22 estamos en buen puerto. Estamos en un puerto y estamos dando un peronismo que va a estar a la altura de dar esa discusión. No sé más que decirle. ¿Quién compró el libro de Cristina? ¿Lo leyeron? Sí. ¿Sí? Yo lo tengo en el celular. ¿Te gustó? Sí. Bueno, ¿qué es lo más importante de ese libro que va a usted en la vida de Cristina? ¿Qué dijo Cristina? No, hizo autocrítica. ¿Eh? Hizo autocrítica. ¿Y qué dijo la autocrítica? Malo, sí, también hizo esto, y a mí me parece que lo que justifica es que cuando un Estado da lo que es obligación dar, para eso llegaste a la gestión, también hay que hacerle ver a la gente que no es tan fácil darlo, si no lo haríamos todos. Entonces, quizá lo que faltó fue eso: el terreno, el camino de campo, quedaron mucha gente a la deriva, mucha gente sola que cuando golpeaba la puerta de quien pensaba que nos iba a dar una respuesta, porque nosotros somos un intermediario, no lo logramos, no la conseguíamos esa respuesta, y seguimos poniendo la cara, y la seguimos poniendo, porque yo creo que nosotros acá, cada uno en nuestro barrio sigue poniendo la cara, por lo anterior, por no sé, del 55 hasta ahora seguimos poniendo la cara, y la seguimos. Yo creo que el libro, no sé, puntualmente no sé qué decirte, pero mucho las anécdotas, algunas uno ya las conocía. Y lo que me gustó mucho, bueno, yo no sabía que el día de la presentación del libro era porque era aniversario de ellos, pero el amor que había entre ellos. A mí eso es algo que no me puede pasar, dejar pasar. Me parece que cuando eran dos, comúnmente se dice animales políticos, que lo hacían de donde lo hacían, desde el sentimiento. Con sus errores, con sus cosas, con todo. A ver, somos humanos, me parece, que uno tiene todo el derecho de equivocarse. Pero me parece que esa pareja trabajaba y una mujer que pierde lo más preciado, que era su marido, y encontrarse con semejante tema, ser presidenta, yo hubiera sido mucho más, no sé, más déspota, más, con todas las cosas que le tiran. No lo digas, Rosa, a veces me va a decir. No, porque viste que por lo general las mujeres, cuando queremos poner las cosas porque tenemos carácter, porque nos gusta el orden. Claro, no, podemos tener grises, pero lo discutimos. Si me convences, la discusión, te lo puedo dar la razón, porque si no, sí sería una déspota. Pero bueno, nos devaluaban, como decía Néstor, diciendo que era kirchnerista, o diciendo que era mujer. Ya ese espacio ya no se puede cubrir más, porque son mujeres. Y ella, yo creo que dio todo lo que tenía que dar. Y hay que estar en el lugar de ella. Yo siempre digo, hay que estar en el lugar. Porque los que somos mujeres sabemos lo difícil que es ser mujer. Pero, bueno, por ahí me fui para otro lado. Pero yo creo que con la jugada del sábado demostró que es Cristina. La Cristina que yo quiero. ¿Están todos de acuerdo con la jugada del sábado? Sí. ¿Generó expectativa, esperanza? Yo siempre pensé que ella no iba a conducir, pensando cómo estaría ella, pensando en la mujer, en la madre, y cómo estaría ella, cómo estaría ella, cómo estaría ella, cómo estaría ella, cómo estaría ella, cómo estaría ella, pero yo creo que la gente quiere tener el nombre de ella. Sí, no está en la sí.